una alondra en el copo de un laurel. No me la maltrates, ella me está consolando. Me la mandó María pa' que me viniera a ver. ¿Por qué te preocupas tanto? Si sabes que ella te quiere. Dice la alondra cantando. Mira que por ti se muere. Dice la alondra cantando. Mira que por ti se muere. En medio de la serranía, desesperado llorando mi desconsuelo, y en ese momento me acuerdo de María.